Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Alma del Begoña, programa radiofónico de la Asociación Pasaje Begoña, dedicado a la cultura, política, investigación científica y actualidad LGTBIQ+. Acomódense en sus sillones porque el de hoy es un programa muy especial, dedicado a las mujeres del mundo, esas que hacen posible nuestro presente y que cayeron demasiado fácilmente en el olvido, o eso parece. Las mujeres en el colectivo o que dejaron su granito de arena para allanarnos el camino a todas las que vinimos detrás. Nuestro alma de hoy va por ustedes, señoras. Lola Palanco nos traerá toda la actualidad mundial en su buzón semanal. Juan Bertucci me ha concedido el honor de poder dedicar Lo tuyo es puro teatro a una grande del teatro español que te sorprenderá. Antonia San Juan, más conocida como La Agrado de Almodóvar o Estela de la que se avecina, es una mujer digna de mencionar en nuestra sección dedicada al teatro, y luego veréis por qué. Y para hablar sobre ella he contado con la inestimable colaboración de nuestro añorado Alex Ander. Te mandamos un besazo, Alex, deseando que todos tus proyectos estén yendo viento en popa. Y también contamos con Julio Ramos, un buen amigo de Torremolinos, actor, cantante, fotógrafo, director. Julio es un artista en todas las aristas conocidas de un ser humano. Pues bien, ambos nos han dejado su opinión sobre esta grande del teatro contemporáneo español. Sergio Padilla nos trae la continuación de su especial dedicado a la vanguardia de la primera mitad del siglo XX. En nuestra sección Amigas y Conocidas de hoy, Laia Sabaté nos trae la voz de Miquel Fernández, miembro crucial de la vida de Pedro Cerolo y de la fundación homónima. No os perdáis por qué. En la sección Investigación y Ciencia os traemos una super sorpresa. ¡Vuelven los Maricorners! Finalmente, tantos meses de trabajo de despacho, COVID y pandemia mediante, han logrado reunir un número importante de trabajos y entrevistas que nos irán facilitando y compartiendo aquí, en El Alma del Begoña. ¡No os los perdáis, que vienen de estreno! Roberto Luque nos hablará de Rosa Luxemburg, una figura llena de historia que merece muchísimo la pena conocer. Así que no se hable más y demos paso al equipazo de gente bonita y llena de cosas importantes y necesarias que tienen por decir aquí, en El Alma del Begoña, en Radio Arcoiris. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, una semana más te traigo toda la actualidad de estos últimos días y vamos a hacer un repaso por todo el mundo. La red de personas trans de Asia y el Pacífico publicó un estudio que describe las desigualdades en el acceso a la salud de las personas trans y de género diverso en Nepal, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Una nueva investigación puso de manifiesto los problemas que suelen experimentar los jóvenes queer de diversos orígenes étnicos que viven en Nueva Zelanda en relación con su salida del armario. Seguimos en Polonia. Un tribunal ha absuelto a las activistas acusadas de blasfemia por un icono religioso alterado con un halo arcoíris. Y en Colombia, la Corte Constitucional declaró claramente que las escuelas deben crear entornos inclusivos para los estudiantes en proceso de afirmar su identidad de género. Y en Estados Unidos, la Asociación Americana de Psicología aprobó resoluciones que afirman la identidad de género y se oponen a la terapia de conversión. En todo el mundo, nuestras comunidades demuestran su resistencia frente a los intentos de impedir el avance de la igualdad. Panáfrica ILGA ha hecho un llamamiento a las autoridades de Ghana para que pongan fin a todas estas formas de discriminación y a los abusos contra los derechos humanos de las minorías. Y seguimos en Colombia. Durante 2020, 75 personas de la comunidad LGTBIQ+ fueron asesinadas. De acuerdo con el informe de Colombia Diversa, la pandemia del COVID-19 y las restricciones que generó no han logrado disminuir la violencia en contra de este grupo poblacional. Gustavo Pérez, coordinador de Derechos Humanos de Colombia Diversa, ha afirmado que estas medidas impuestas por el COVID-19 lo que han hecho ha sido aumentar la violencia en contra de la comunidad LGTBIQ+. Y traemos también buenas noticias. Es un gran alivio para las ONGs polacas de derechos humanos porque 3 activistas han sido absueltas por la justicia este martes 2 de marzo tras haber sido acusadas de ofensa a las convicciones religiosas. Ellas colocaron carteles de la Virgen María con colores del arco iris. Durante el juicio explicaron que habían actuado en respuesta a una instalación de la iglesia de la ciudad que fue considerada homofóbica. Esto es todo por esta semana, Ida. Te mando un beso enorme, un abrazo a todo el equipo y espero que el próximo programa tenga buenas noticias y muy buen rollo como siempre. ¡Un beso enorme! Antonia García San Juan, nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de mayo de 1961, es sin lugar a dudas una de las mejores embajadoras que podría tener su isla natal, aunque parece que no tanto del resto de España, como sí lo son de hecho muchos artistas nacionales, y yo me pregunto por qué. Antonia es una mujer perseverante, que empezó en el teatro de la universidad y más que creer en la suerte, ha creído siempre en su talento y en la energía que pone en todo lo que hace. Antonia es indudablemente una gran cómica y de hecho pasó 20 años más o menos escribiendo y representando monólogos hasta que un día, por casualidad, la vio en uno de ellos Almodóvar y decidió ficharla para una de sus pelis. Antonia me parece una mujer inteligente, feminista, respetuosa, que sabe lo que quiere y que no se somete a la voluntad de los demás. Antonia es una actriz con mucho carisma y un gran poder de seducción. Hola, mi nombre es Julio Ramos, presidente de la Asociación Cultural Espacio Creativo El Calvario, una asociación sin ánimo de lucro, cuya función es promover, promocionar y apoyar a los artistas y el arte y la cultura en toda su expresión artística. Quiero dar las gracias al equipo del Alma de Begoña por invitarnos a participar en este programa. Y quisiera compartir un textito que hace alusión a esa gran mujer y gran actriz llamada Antonia San Juan. Una mujer que rompe la pata y rebosa el proscenio. Una mujer que derriba a la cuarta sin moverse del centro. Una mujer que derrite la boca a una anclada en el foro. Una mujer que encaja holgada en la bambalina de ese músculo del pecho. Una mujer que cuando abre el telón, abre el espacio en su cuerpo. Una mujer que aún encaramada en la luna, es alcanzable con la punta de los dedos. Actriz, monologuista, directora de cine, guionista y productora española, saltó a la fama con el personaje de La Agrado, en el film del Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, papel que le valió una nominación a los Goya como actriz revelación, entre otras muchas nominaciones y premios. Pero ya con 21 años se trasladó desde su isla natal a Madrid para trabajar en obras de teatro clásico que compaginaba con monólogos en pubs y clubes de la gran urbe, llegando a forjarse más de 30 años de carrera, sumando películas, cortometrajes y series de televisión. De hecho, es una actriz curtida en el teatro universitario, el cabaret y monólogos en los lugares más insospechados. Y es precisamente por su huella en las tablas que quería dedicarle yo Lo tuyo es puro teatro de hoy. Y porque es mujer, y en el mes de marzo parece que apetece más dedicarle a las mujeres nuestras palabras, pensamientos, cariños y banderas. y también porque si bien ha logrado su fama por un personaje cinematográfico, ella es una actriz curtida en las tablas a la más vieja usanza, formas que yo particularmente comparto y admiro muchísimo. Antonia siempre ha mostrado un humor limpio, sano, lleno de buen gusto, usando el lenguaje con cuidado y tacto, con alguna que otra palabra malsonante, aunque ¿quién no la usa hoy día? Y solo una persona instruida como ella puede hacerlo con tanta clase. Logra arrancar la carcajada sin caer en fetichismos, obscenidades o soeces fáciles. Y como actriz, no puedo más que empatizar con ella. Por aquello de, si no me llaman, tendré que escribirme yo mis propias obras y guiones. Y porque salir sola a un escenario durante una hora y media es un salto sin re. Pero es que sí, Antonia, da morbo y dan ganas. No partas ahora soñando el regreso. Mujer valiente, impulsó su propia productora, con la que hizo teatro junto a su exmarido Luis Miguel Seguí. Él, porque era aún un actor desconocido, y ella, porque tras convertirse en una estrella sin trabajo, quedó fagotizada por el personaje del Agrado, que a un tiempo supuso su fama internacional y su sepulcro interpretativo. Resultaba muy complicado verla en cualquier otro papel que no fuera en ese que Almodóvar creó para ella al dedillo. ¿Quién lo iba a imaginar? Entonces decidieron emprender juntos numerosos proyectos escénicos, hasta que le llegó el personaje de Estela en la serie de televisión La que se avecina, fagotizándola de nuevo, pasando de ser La Agrado a Antonia San Juan y después otra vez Estela. Pareciera que pierde su propia identidad y yo quería hacerle justicia a esta señora de la interpretación, versátil, disciplinada, inmensamente instruida, elegante y que no deja de subirse a los escenarios de España para mostrar que hay más Antonia, independientemente de La Agrado y ahora Estela. Pero no todo es reprochable. Como ella bien explica, en una entrevista concedida en Miami con motivo del estreno allí de su película Del lado del verano, gracias al personaje de La Agrado, tuvo la oportunidad de girar sus obras de teatro por América, Italia, Portugal, donde la gente iba a ver a La Agrado y entonces el público se fascinaba al ver a Antonia, a quien no esperaban a priori, pero que al fin y al cabo era la que había dado vida al mítico personaje de Almodóvar. Persona afable por naturaleza, fácil de trato, llegado un determinado momento ha decidido no seguir comiendo aquello que considera que no conviene. Situaciones que ya no quiere comerse y lo hace con una cadencia, seguridad y temple envidiables. Porque a estas alturas ya no pega convertirse en diva, pero muy merecido tiene no ponerle las cosas tan fáciles al personal. En un sistema establecido durante demasiado tiempo, en el que todo el equipo recuerda por años el buen resultado de un rodaje, lo bien que trabajó fulana o mengana, y olvidan absolutamente los malos ratos que les hicieron pasar. Ella era de las que esperaban al coche de producción abajo, y quizá fue esto lo que se confundió con pedirle cualquier cosa, y lo que no está dispuesta a seguir comiendo. Se lo ha ganado. Devoradora de libros, de toda clase, pero que siempre le aporten algo a su desarrollo intelectual y constitución humana, la definen afirmaciones del tipo: leer te da salud. En un mundo de estupidez, vacuo y lleno de tontuna, leer te da humanidad. Y resulta muy difícil volverte tonta cuando lees. Prefiere definir la comedia como el medio que se usa para contar lo crudo, porque es más amable. Y porque finalmente lo que pretende es que cuando su público salga del cine o del teatro, recuerde frases o situaciones no solo porque fueron divertidas, sino porque les fueron terapéuticas, les hicieron reflexionar, les hicieron ponerse de ese lado incómodo que nos cuesta tanto ver. Su cine es aquel que pone al espectador entre las cuerdas y sin paños calientes, haciéndoles responsables de todos sus movimientos. Ni la intervención divina ni terceros, nada a lo que pueda otorgar responsabilidades. Uno mismo es responsable de sus decisiones. Somos consecuencia de nuestros actos. Y responsabilizándonos es cuando puede haber un cambio, una cura. No deja de sorprenderse cuando la gente sigue creyendo en la suerte, dado que para ella el personaje que le dio fama mundial no fue más que la deriva natural de casi 20 años de trabajo en el teatro. Pero como ella bien dice, la gente no quiere ver la ecuación, solo quiere ver el resultado. y si para llegar al éxito ha de trabajar, entonces no le interesa. Y la única razón es porque el trabajo está muy denostado culturalmente, por lo menos en nuestra cultura española. Hija predilecta de Canarias y medalla de oro a las artes de Canarias, Antonia San Juan sentía una deuda simbólica, unas ganas de retribuirles a sus islas tanto reconocimiento y cariño. Y siempre que puede, rueda en Canarias, produce en Canarias. Y ejemplo de ellos es su película Del lado del verano. Trabajo que habla de todos aquellos que desertaron de sus clanes sin dejar de querer a la familia, de lo que parece que no puede suceder en verano, una muerte, rupturas, contradicciones y contrariedades. Temas que también están presentes en sus dos últimas obras de teatro, Lo mejor de Antonia San Juan y Mi lucha, escritas por ella y colaboradores suyos de toda la vida como Félix Abroso y ahora Enrique Gallego, entre otros muchos, para redactar los monólogos que luego ella enriquece, añadiendo lo que sea necesario para sentirlos más suyos. Natural, espontánea, disciplinada, ordenada y, me atrevo a decir, políticamente incorrecta, Antonia San Juan siempre habla con acierto, sabiendo estar, con inteligencia, lucidez. Es una dama en toda regla, llenita de autenticidad, que asume y agradece la popularidad que le han brindado los dos personajes de Agrado y Estela, pero que no renuncia a la oportunidad que esto le brinda de mostrar sobre los escenarios todo el abanico de registros que es capaz de crear. Pero es que ya lo viene diciendo hace años, que una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Pues te deseo de todo corazón, Antonia, que estés viviendo lo que soñaste para ti de niña. Un abrazo desde el alma del Begoña, con todo nuestro cariño. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. La semana pasada os conté que Picasso fue el capitán de las vanguardias, y hoy os invito a que conozcamos un poco mejor al pintor malagueño y su relación con el colectivo LGTBI. Precisamente hace unos días me encontré de frente ante el tapiz de las señoritas de Aviñón en el Museo Picasso de Málaga, el cual fue realizado por Jacqueline Durbach. El cuadro Las señoritas de Aviñón, pintado por el malagueño en 1907, lo cambió absolutamente todo en el mundo del arte. La sociedad de principios del siglo XX no lo aceptó, pensando que estaba inacabado. Esta obra marcó el comienzo africano del artista, referencia clave para hablar del cubismo, en donde Picasso inició un nuevo punto de partida. El artista sabía que estaba adelantado a su tiempo y cambió la forma de ver el mundo. Esta nueva visión se complementó con su forma de vivir y expresar la sexualidad. No se puede afirmar que Pablo Picasso fuese homosexual, pero aunque todos sabemos el gusto del artista por las mujeres, Antonio de Olano, amigo del pintor malagueño, llegó a afirmar que Picasso estuvo enamorado en su juventud del hombre que robó el cuadro de la Gioconda en 1911, un vigilante del Museo del Louvre. Por este hecho, el artista también estuvo imputado y a punto de ir a la cárcel. Un ejemplo de esta ambigüedad sexual lo encontramos en la relación de Pablo Picasso con su amigo también pintor Carles Casagemas. Ambos se conocieron cuando tenían 18 años y fue junto a Casagemas cuando Picasso partió a París, en donde compartieron estudio para abrirse camino en el mundo de la pintura. Carles Casagemas terminó suicidándose, supuestamente porque amaba a la francesa Germaine Gargallo, y ella lo rechazó. Mucho se ha hablado de la homosexualidad del pintor catalán, intensificándose el asunto cuando, como señaló el escritor Norman Mailer, no es de extrañar que Picasso y Casagemas frecuentaran la bisexualidad. Una forma de amar muy diferente y profunda que radicó en que tras la muerte de Casagemas, Picasso iniciase una relación con la mujer de la que estaba enamorado su especial amigo, Germaine Gargallo, a la cual quizás sedujo por el hecho de conocer carnalmente a su amigo fallecido y por el deseo de encontrar a Casagemas en el cuerpo de la amada, lo cual también era un acto de amor, pues como señaló Mailer, pudo ser incluso una especie de expiación mantener relaciones con Germaine, ya que era invocar a Casagemas más que eliminarlo de su mente. Lo cierto es que la muerte de su amigo marcó profundamente a Picasso, dejándolo lleno de dolor y tristeza, y se reflejó en su pintura, conociéndose este periodo en la obra de Picasso como la etapa azul, por el color de las pinturas utilizadas, teniendo como origen el suicidio de su amigo. Uno de los numerosos ejemplos de estas pinturas es el titulado La muerte de Casagemas, en la que aparece su amigo difunto siendo velado. Una de las primeras mecenas de Pablo Picasso fue la intelectual y escritora lesbiana Gertrude Stein, a quien Picasso realizó un retrato. Cuando Gertrude Stein vio el resultado, le pareció horrible, a lo que Picasso respondió: «No se preocupe, al final llegará a ser usted exactamente así». En el retrato, que estaba influido por Cézanne, la escritora aparecía con unas enormes orejas, los pómulos distorsionados, los ojos muy desiguales y sobre todo una gran pose masculina, pues Stein era pura masculinidad y Picasso lo expresó a la perfección. A continuación, os dejo unas declaraciones de Pablo Picasso sobre España en 1961. Yo nunca he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. De modo que es usted más español cada vez. Cada vez más español. Ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español, como un francés seguramente es así. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Otro artista con el que Picasso tuvo un fuerte vínculo de amistad fue Jean Cocteau, quien se rendía ante la genialidad de Picasso, a quien llegó a referirse, subrayando su origen, como un malagueño que estaba al servicio de Francia. La fascinación del poeta francés por Picasso se reflejó en los numerosos textos que le dedicó, así como en el poema titulado Oda a Picasso. Jean Cocteau era abiertamente gay y fue el mundo de la danza y los teatros la experiencia que unió a ambos artistas. Fue precisamente también en el mundo teatral en donde Jean Cocteau encontró a quien sería su más profundo, a la par que tenso, amor, Jean Marais. Cocteau eligió a este actor para interpretar su obra Edipo el Rey, y más tarde llegaron a ser pareja. Los sentimientos parecían más intensos en Cocteau que en Marais, a quien doblaba la edad. El giro radical en esta relación se dio cuando Marais conoció a otro joven, Paul Morien, que posteriormente presentó a Jean Cocteau como su secretario. Finalmente, acabarían los tres viviendo en el apartamento de Cocteau en la calle Montpensier durante muchos años, una forma de vivir un nuevo tipo de relación totalmente revolucionaria, pues incluso a día de hoy lo sigue siendo. Jean Cocteau admiraba a la cantante más prestigiosa del momento en Francia, Edith Piaf. Ambos se habían conocido en 1940 y el poeta se maravilló por la fuerza creadora de la joven y llegó a escribir para ella El bello indiferente, pieza que supuso uno de los grandes éxitos de la joven a principios de su carrera. Edith Piaf también vivió de forma abierta su sexualidad, llegando incluso a mantener una relación con Greta Garbo y también con Marlene Dietrich. Tanto Piaf como Dietrich celebraban el amor libre y sin ataduras, y algo totalmente revolucionario fue que en una época aún atrasada es muy conocida la foto que se difundió de ellas besándose frente a las cámaras de Hollywood. Un acontecimiento totalmente inédito tuvo lugar el 11 de octubre de 1963, pues este día murió Edith Piaf y, víctima de un infarto, horas después de enterarse del fallecimiento de su amiga, también murió Jean Cocteau al no poder soportar el dolor de la noticia. Cuando conoció la información, el artista dijo: "El barco se acaba de hundir. Este es mi último día en esta tierra". En definitiva, la vida de artistas como Picasso, cuya forma de vivir la sexualidad encierra misterio y ambigüedad, nos hace poner de manifiesto que el mundo LGTBI no es un mundo apartado o encasillado, como a día de hoy muchos activistas quieren hacernos ver, sino que estaba en absolutamente todos los lugares, en la música, en el arte, en la literatura, conjugándose con las demás formas de vivir la sexualidad. Buenas tardes a todos y a todas, soy Laia y hoy en la sección de Amigas y Conocidas os traigo la entrevista realizada a Miguel Ángel Fernández, director de la Fundación Pedro Cerolo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel Ángel Fernández es... Bueno, yo soy un activista LGTBI desde el año 91, fui también una persona muy implicada en los movimientos estudiantiles del año 87, que efectivamente conocí a Pedro Cerolo en el año 93, allí hay un feeling, empiezan a relacionarse, empezamos a trabajar conjuntamente en un proyecto de revitalizar la FLGTB, que entonces era Federación de Gays y Lesbianas, que era una entidad más bien instrumental para las entidades que en aquel entonces le impulsaron para poder obtener subvenciones, y ahí empezamos un proyecto de vertebración del movimiento LGTBI español, que no existía, que no había, porque había existido la COFLE, y ya la COFLE en esos momentos pues su incidencia era muy mínima, y aunque todo una parte importante de los colectivos históricos que aún se mantienen, como Juan y Landa, habían estado ahí, efectivamente su trabajo ya no estaba. A partir de ahí trabajamos intensamente, yo como cosecretario general con Pedro Cerolo, siendo Beatriz Jimeno la cosecretaria general. Después, en el 2004, cuando Pedro Cerolo se va a la Secretaría de Movimientos Sociales, me pide que le acompañe. Yo era militante del Partido Socialista desde 1987 y había impulsado la creación del Grupo Federal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales del PSOE. Me voy ahí con él y soy el coordinador y el jefe de su gabinete desde su llegada hasta su fallecimiento el 9 de junio de 2015. La Fundación Pedro Cerolo. Pues bueno, mira, la Fundación Pedro Cerolo es una organización que... una fundación constituida por personas individuales que conforman el legado personal y familiar, el legado activista y el legado político de Pedro Cerolo. Por lo tanto, diríamos, somos un grupo de personas que consideramos necesario seguir impulsando, mantener su legado por un lado y seguir promoviendo su activismo igualitario, que es fundamental. Ese sería, diríamos, el resumen de los objetivos fundacionales, que son muchos y muy variados, porque es verdad que el trabajo de Pedro Cerolo era muy grande y muy inmenso y que recorría muchos ámbitos. Solo se recordará probablemente mucho más por el tema del matrimonio igualitario, pero su compromiso con el pueblo gitano, con las minorías étnicas y raciales, con las poblaciones afros, con la población árabe, fue sin duda importante, con la laicidad. Bueno, la fundación, como he dicho antes, intenta trabajar por mantener su legado y promover su activismo voluntario. Por lo tanto, nosotros, allá donde creemos que están las luchas de Pedro Cerolo, ahí estamos. Y ahí estamos apoyando, manteniendo y sosteniendo estos procesos, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos de que sea así. Efectivamente, somos una fundación joven, pero siempre decimos que tenemos un legado enorme. Pedro Cerolo era un profundo y un convencido feminista. De hecho, siempre decía que los movimientos que han cambiado el mundo son los movimientos de emancipación personal, y siempre señalaba que el mayor movimiento de emancipación personal que ha existido y que más ha cambiado el mundo ha sido el movimiento feminista, ¿no? Siempre tuvo ese compromiso claro con el feminismo, con los derechos de las mujeres, con la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y tenía frases, yo creo, que son tan significativas como la generosidad la aprendí de las mujeres, o hemos llegado hasta aquí gracias a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, en ese reconocimiento de cuando el movimiento LGTB echó a andar, las dificultades que teníamos, las alianzas que generamos, una de las alianzas fundamentales, que es la aportación, yo creo, que de Pedro Cerolo también a esa historia del movimiento LGTBI en España, es claramente las alianzas con el movimiento sindical y con el movimiento feminista, sin duda. ¿En qué se basa la ley Pedro Cerolo? Bueno, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación es una ley antidiscriminatoria que pretende fundamentalmente abordar en una legislación una respuesta a todo tipo de discriminación, que va desde la discriminación por origen racial y étnico, por edad, por discapacidad, por enfermedad, que no estaba incorporada en nuestra legislación, por orientación sexual e identidad, género, y después, en definitiva, por cualquier circunstancia personal o social, porque efectivamente es una legislación de números apertos, en la medida en que efectivamente las discriminaciones van cambiando, ¿no? Y se basa en el impulso que se plantea en el año 2000 con las directivas europeas de igualdad de trato en empleo y ocupación y su implementación en España, tanto por origen racial y étnico como por muchos ámbitos de diversidad, pero que solamente se enfocaban desde el punto de vista del empleo, y parece necesario que una ley general discriminatoria aborde también el acceso a bienes y servicios, también el papel de los medios de comunicación, la sensibilización. Quiero decir, al final Pedro lo definía muy bien, y es una ley para que discriminar no salga gratis. Sin duda es una ley muy sensibilizadora, pero también obviamente tiene que tener un régimen sancionador, porque efectivamente muchas veces hay comportamientos que no tienen un reproche penal, pero que sí que requiere que tengan un reproche administrativo, y que por lo tanto la gente discriminada no lo haga gratis. Fundamentalmente se empieza a gestar en el año 2007, de una experiencia en la que yo participo, en un tiempo en que Pedro era presidente de la FGTB y yo era secretario general, cuando se crea en España el Grupo Nacional de Trabajo de la Comisión Europea para la Implementación de las Directivas de Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación y la Directiva de No Discriminación por Origen Racial y Étnico, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una protección en el ámbito de estas legislaciones, estas directivas antidiscriminatorias, pero que solamente abordan respecto a la diversidad de origen, bueno, origen étnico, tiene una protección tanto en el ámbito del empleo como en el acceso a servicios, pero el resto de protección en el ámbito del empleo exclusivamente para otras diversidades, como puede ser la orientación sexual, como puede ser la edad, como puede ser el origen racial o étnico, y por lo tanto planteamos la necesidad de que de seguir la estela de estas directivas, pero ampliar el ámbito de la no discriminación, no solamente al ámbito del empleo, que recogían estas directivas de forma, yo creo que muy ejemplar, pero que se quedaban cortas, porque había también que reconocer la no discriminación en el acceso a bienes y servicios. Es decir, cuando una persona accede a un servicio no pueda ser discriminada por su edad, no pueda ser discriminada por su color de piel, no pueda ser discriminada por su procedencia, no pueda ser discriminada por su forma de hablar, y una serie de elementos que efectivamente conforman la discriminación. Y a partir de este grupo de trabajo para hacer el programa electoral del 2008, se plantea en el programa electoral del 2008 de las elecciones generales la Ley de Igualdad de Trato, que se llamó inicialmente Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación, y después efectivamente, una vez la recoge Zapatero como bandera de esas elecciones de 2008, finalmente su nombre final sería Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, porque entendíamos que el contra era mejor eliminarlo de la legislación, ¿no? ¿Y ha terminado siendo una realidad? Pues espero que sea una realidad, pero lo cierto es que nos hemos encontrado con tres veces que se ha presentado. Yo espero que esta sea la última vez que se presente, que haya una mayoría política y una mayoría parlamentaria, porque es una ley necesaria y todos tenemos que estar ahí remando y bregando para que una ley general antidiscriminatoria, la denominada Ley Cerolo, sea una realidad en nuestro país, porque lo necesitamos. Es urgente y necesario. Hasta aquí la entrevista de Miguel Ángel Fernández. Me gustaría darle las gracias de nuevo por su amabilidad y colaboración, y gracias a todos y a todas por escucharnos un día más. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Maricornes. Porque se sitúan en las esquinas, en los márgenes de las disciplinas científicas asentadas a las que se dedican y trabajan por abordarlas desde su realidad plural. En Maricorner nos estrenamos en el alma del Begoña con un pequeño fragmento de nuestra entrevista a Rosa María García, filósofa e investigadora de la Universidad de Murcia. Pero no os preocupéis si lo que escucháis a continuación os deja con ganas de más, porque en pocos días podréis escuchar la entrevista completa en todas las plataformas. Bienvenides al Maripodcast de Maricorners. Has mencionado, Rosa, el sistema sexogénero, así de pasada, y a nosotros en el Maripodcast no nos gusta dar por hecho que todos estamos en la misma página con respecto a los conceptos que tratamos. Y por eso nos gustaría pedirte, a ti precisamente, que nos explicaras un poquito, teniendo en cuenta, bueno, que este podcast lo va a escuchar gente que quizá no está familiarizada con, pues eso, con todos estos conceptos que manejamos en los estudios LGTB, que nos explicaras un poquito una breve definición de qué es y cómo funciona el sistema sexogénero. Y yo creo que nadie mejor que tú para explicarlo. Pues definiciones no me gusta dar así por sentado. Prefiero, pues cuéntanos, simplemente, tú libérate. Explayarme un poquito, digamos. Sistema sexogénero es un concepto que bueno, que aparece en varios espacios, sobre todo a partir de que Gayle Rubin en el año 75 alrededor, pues ella lo planteará desde la antropología para hacer referencia precisamente a una cosa muy curiosa, que desde que tú lees a Gayle Rubin dices, ¿cómo puede ser que esta obviedad no la haya yo pensado, no se me haya pasado a mí por la cabeza? Que es, hablamos de sexo, hablamos de género, es decir, hablamos de las cosas que están en el cuerpo y podemos, digamos, podemos diseccionar eso de muchas formas, ¿no? Y hablamos del género como esas cosas que pasan socialmente, ya, pero ¿cómo resulta que unas se traducen a otras? ¿Cómo hay dos niveles diferentes o que parecen diferentes? Sí. Pero que en el fondo resulta que estamos hablando del cuerpo, pero es que cuando te vas a la práctica existen violencias corporales y están por todas partes, y no solo a personas LGTB, evidentemente, pero también en la crianza de hombres y de mujeres, sobre todo, estas formas de violencia misógina que se dan, pues, a través de la sexualidad o a través, pues yo qué sé, la violencia obstétrica. Todas estas formas que están por ahí, mucho, digamos, más presentes, no, de lo que podamos imaginar. Sí. Claro, están por todas partes y no aparecen porque sí. Entonces resulta que a lo mejor la mirada social tiene un papel muy fuerte en cómo hacemos esto del sexo. Resulta que no aparece porque sí. Y resulta que cuando vamos a plantear la cuestión del género, lo hacemos siempre invocando todo este halo natural de el cuerpo, los cuerpos, ¿no? De qué significan los cuerpos socialmente, cómo se juegan estos significados, sí, en diferentes contextos. Entonces resulta que las dos cosas están muy implicadas la una con la otra, de una manera tremendamente complicada, que es una de las cosas que intentamos desenmarañar a veces en... Por eso en tiene tanta amiga el asunto, claro. Si claro, su imbricación no fuera complicada, pues seguramente no correrían tantos ríos de tinta en torno a la cuestión, ¿no? Claro. Y entonces el sistema sexogénero, pues Gayle Rubin dice, es este sistema, este modo social de abordar cómo los productos, digamos, las disposiciones biológicas, resulta que aparecen socialmente. Aunque luego toda esta lectura, pues ya digo que se ha complejizado. Y, uh-huh, y el sistema sexogénero, digamos, a día de hoy, en cierta medida, funciona para hablar, pues, de todas estas instituciones que funcionan para traducir una cosa, digamos, el sexo en género o el género en sexo, cómo se, uh-huh, naturaliza toda esta ese trasvase perspectiva, ¿no? Constante. Claro. Sí, digamos que esto es. No, estupendo, vamos. Yo creo que no lo podías haber dicho mejor. Y la verdad es que es interesante también tener en cuenta o pensar que últimamente cada vez es más común escuchar y leer desde todo tipo de perfiles, desde todo tipo de estrados, podríamos decir, la cuestión de esa supuesta abolición del género, ¿no? En ese sistema sexo-género que como tú acabas de decir, bueno, pues ahí está en constante trasvase, en constante reciprocidad entre uno y otro. Y sin embargo, se escucha cada vez más, con más insistencia y desde, pues eso, desde muchas instancias, esa abolición del género, como que se amenaza con ella o se advierte de que va a llegar o de que está llegando. ¿Tú crees que verdaderamente podemos abolir el género? ¿El género es algo abolible? Pues ahí está el gran problema de las dos palabras, que es abolición y género. O sea, normalmente lo que... En realidad a mí me parece súper deshonesto cuando se habla de esto normalmente, porque se habla en términos muy... Digamos, se ponen estos términos como si fuera algo muy, muy complicado, muy serio, muy tal. Y en realidad lo que se está diciendo es vamos a quitarnos los estereotipos de la cabeza y vamos a quitarnos los roles y tal. Pero no se está pensando en qué significa eso, qué son estereotipos, qué son roles, cómo funciona esta relación, eso, en esta relación sexo-género, digamos. Entonces se habla de género cuando se quiere hablar de rosas y azules. Y nada más lejos de la realidad, ¿sabes? Digamos, esta es la parte sencilla. Es la punta del iceberg, yo creo, ¿no? Claro, quitarlo de los rosas y los azules, no digo que es fácil, porque no lo está haciendo. De hecho, es bastante impracticable por el momento, yo creo. Todavía hay mucho que pelear ahí, claro. Incluso en la punta del iceberg. Pero bueno, es que quien no podría estar de acuerdo en decir, es que como decía Hannah Gadsby, ¿no? Es que estamos todo el rato, cuando nacen los bebés, y es que los clasifican así, es que son bebés, lo único que estás transmitiendo cuando le ponen un gorrito de un color o de otro es que tu bebé tiene unos genitales u otro. Eso me parece un poco creepy, sinceramente. Sí, es que me da un poco de cosa. La obsesión por la genitalidad, pero también en según qué momentos, porque al final es a lo que se reduce, claro, esa división, ese binarismo tan flagrante, ¿no? Claro. Pero claro, mi problema es, ¿de qué estamos hablando? Porque si estamos hablando de los rosas y los azules, estamos hablando de eso. Estamos hablando de estereotipos, si quieres decirlo así. Uh-huh. Pero es que resulta que el género es algo tan complejo, tan profundo. El género es una dimensión que adquiere nuestra identidad como tal. O sea, es una forma de entendernos hoy en día. Uh-huh. Es un patrón, algo, al final, para medirnos. Claro, y es algo que está funcionando a un nivel tan profundo, está tan arraigado precisamente por eso, porque hablamos de un sistema sexogénero. Exacto. De manera que abolir el género, pues muchas veces se convierte en una pregunta muy tramposa. Y para terminar, que ya estamos llegando un poco al final de la entrevista, a mí sí que me gustaría hacer una breve referencia o preguntarte un poco por tu experiencia como mujer trans no binaria en un entorno académico, porque al final, bueno, pues Maricornes es de lo que va, ¿no? Estamos aquí porque nos dedicamos de una u otra manera al ámbito académico, estudiamos cuestiones LGTB, en tu caso también eres una persona LGTBIQ+, y bueno, ¿en qué medida el contexto académico ayuda o frena tu realización profesional desde tu propia realidad? Es complicado porque a mí es una de las cosas que me encantaría hacer, a las que me encantaría dedicar, pues al menos buena parte de mi tiempo, de mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero es complicado, pero más que nada por las trabas académicas que ya hay, a lo que se añade el tema de pues la transfobia y la transmisoginia en los estudios feministas y de género. Sí. Que es en lo que yo estoy al final. Y es complicado el tema de la FPU, que es gracioso porque si no tienes una nota media bastante elevada no puedes. Y en mi caso me frena mucho porque los primeros años de carrera los pasé muy mal. Yeah. Con una depresión, y eso me frenó muchísimo la nota, evidentemente. Y como yo a muchísima gente, que no me quiero imaginar la cantidad de gente que hay en situaciones parecidas y desde luego muchísimo peores. Totalmente. Entonces, es una carrera de obstáculos. Constante. Porque esto, luego hay que irse a la NECA y la NECA te tiene que dar el aprobado. Bueno, espérate, porque lo de la estancia, siendo pobre, estancia en universidades extranjeras, lo llevo difícil. Luego vas a enviar correos, pero yo tengo que ir de cara, tengo que decir que soy una mujer trans, porque si no, ya no sé la que me puede esperar como esa persona, porque esa persona empieza a tener autoridad sobre mí si empezamos a tener una relación cordial, digamos. Claro, yo tengo la suerte de que he encontrado unas personas que tanto dentro como fuera de la academia, agradezco muchísimo haber encontrado a estas personas en todos los sentidos, la verdad. Pero hay que buscar ya una pelea constante, o sea, es buscar una aguja en un pajar muchas veces. Qué importantes son los espacios seguros, Rosa. Qué importante es crear el espacio y el entorno en el que poder sentirnos realizados y en el que poder florecer como somos y como queremos ser. Pues hasta aquí nuestro pequeño aperitivo de la entrevista de Rosa María. Si quieres escucharla entera, busca nuestro podcast en cualquier plataforma y presta atención a los episodios que vamos grabando. Cada pocos días te ofreceremos la posibilidad de que escuches una conversación con alguna persona dedicada a la investigación LGTBIQ+, en español. Recuerda, el Maripodcast de Maricorners. Y a continuación, en el alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque. Porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más a En Garde, del alma del Begoña. Como no podía ser de otra forma, hoy vamos a hablar un poco del Día de la Mujer y en específico sobre una mujer que cambió las perspectivas sobre el mundo en el siglo XX. Si bien no era una feminista, no se le considera una líder del movimiento feminista del siglo XX, es una de las mujeres, una de las figuras históricas más importantes del siglo XX. Estamos hablando de Rosa Luxemburg. Este año además se conmemora el 150º aniversario de su nacimiento. Pues bien, Rosa Luxemburg nació hace 150 años en la parte suroeste de Polonia, en una pequeña ciudad que se llama Zamość, en aquello entonces controlada por Rusia. Judía de nacimiento, vivió en un entorno bastante multicultural, hablaba tres lenguas desde pequeña, polaco, alemán y ruso. Pronto se mudó a Varsovia y ya desde su época en el instituto empezó a moverse en los círculos del movimiento de izquierda del proletariado polaco. Estudió en Zurich y pronto quiso mudarse a Alemania, pero para ello tuvo que casarse con un antiguo colega, con un amigo, para que le permitieran entrar al país y quedarse indefinidamente. Nunca vivieron juntos y oficialmente se divorciaron a los 5 años. Y así es como consiguió Rosa Luxemburg entrar en Alemania. Recordemos que estábamos hablando del principio del siglo XX, de una Alemania con un Kaiser, con trabajadores pobres esclavizados en las fábricas, con influencia en la guerra de los Balcanes. Pronto llegaría la Revolución Rusa, Lenin estaba en activo y Alemania era un centro importante de la revolución, que luego se fue para el otro lado, pero bueno. Pronto formó parte del Partido Socialista Alemán, por sus siglas SPD. Una vez asentada en Berlín, ella pudo observar que no le gustaba mucho el ambiente ese que había en Berlín de el hombre prusiano de origen militar, porque tenemos que tener en cuenta que Prusia era parte de Alemania en aquel entonces. Prusia ocupaba desde Berlín todo hasta el mar Báltico y era un estado meramente militar. De hecho, todos los estereotipos que nos vienen de Alemania, de la puntualidad, de la eficiencia, todo eso viene del estado militar de Prusia. En cualquier caso, a Rosa no le hacía ninguna gracia ese tipo de presión que ejercía el hombre dominante prusiano sobre el socialismo demócrata, o al menos en el socialismo demócrata del SPD, del Partido Socialista. Ella desde el principio tenía muy claro que había que hacer algo por las clases trabajadoras, había que cambiar las cosas para las minorías, que estaban siendo claramente oprimidas por el capitalismo. Y todo esto solo podía cambiarse a través de una revolución entendida como una transformación constante. Aquí, por cierto, es donde Rosa Luxemburg dijo la frase famosa de la libertad es la libertad de los que no piensan como yo. Pero lo que en realidad se refería era a los bolcheviques, que entendían la revolución como un simple golpe de estado que transformaría todo repentinamente en vez de una transformación continua basada en la solidaridad. Y este tema precisamente es muy importante en la obra de Rosa Luxemburg, que es la la solidaridad mundial. Ella entiende que el capitalismo busca expandirse a zonas donde no se ha instalado para poder suplir esa relación tan deficiente entre sobreproducción y consumo, es decir, la producción excesiva y el consumo que no llega. Es curiosísimo que, bueno, que estos temas de hace exactamente 100 años estén tan vigentes hoy en día, cuando nos dicen eso de corre, ve a comprar que hay que salvar la Navidad, corre, ve a comprar que hay que salvar la Semana Santa, o corre, ve a vacunarte que hay que salvar a Lufthansa y a las cadenas de hoteles. Pues bueno, volviendo a 1910, esta necesidad de expansión del capitalismo lleva por necesidad al imperialismo, a someter a otros pueblos más débiles para que produzcan o para simplemente arrebatarles de todas las materias primas. Y parece que esto queda muy lejos, ¿no?, lo del imperialismo, pero en realidad si miramos nuestro armario vemos que nuestras zapatillas están hechas en Bangladesh, nuestro jersey en Pakistán y nuestro robot de cocina en China. Y estoy seguro de que a los y las trabajadoras no las tratan con toda la dignidad del mundo. Por ello, es inútil trabajar por la mejora de las condiciones de la clase trabajadora en un país, pero no en otro lado. Hay que tener siempre la visión global de la revolución o de esta transformación continua. También esta perspectiva de que la conciencia de clase viene dada por filósofos, siempre hombres, ¿no? Lenin, Marx, Trotsky, quien sea. Para ella la conciencia de clase viene de la misma clase trabajadora, de luchar por los derechos, de involucrarse por hacer del mundo un sitio mejor. Y en este estilo, ella opina que el feminismo que ella llama de la clase alta es en realidad un movimiento hipócrita y con falta de fundamento. Para ella este movimiento lo que intenta es parecerse lo más posible al hombre rico blanco de la clase dominante. Y sí, ella dice que es muy importante tener todos los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, pero no podemos luchar por las mujeres de clase alta sin tener en cuenta a las mujeres de la clase trabajadora. Para ella el feminismo se engloba dentro de la sociedad y está conectado con el resto de agentes y el resto de parte de una sociedad y de una cultura. No podemos tener en cuenta el feminismo solo aislado. El feminismo no es solo la lucha por los derechos, que también, pero también es la lucha por el salario igualitario, porque las mujeres no tengan que tener siempre la máxima responsabilidad en el cuidado de niños y de ancianos, por lo cual aquí Rosa Luxemburg pues se parece más al ecofeminismo que al feminismo de mujer de alta clase, como hemos dicho, del estilo Hillary Clinton o Carmen Calvo. Ella llega a afirmar que la opresión empieza en las partes minúsculas, en unidades minúsculas del sistema patriarcal. Llegado 1914, el SPD, el Partido Socialista, apoyó la Primera Guerra Mundial. Rosa Luxemburg se desentendió, luchó en las calles en contra. Durante toda la guerra luchó en contra de la guerra dentro de Alemania, por ello tuvo que ir a la cárcel. Salió de la cárcel el día después de que el Kaiser abdicara, después de la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento apoyó la revolución del proletariado alemán en contra de las políticas que habían llevado a Alemania al desastre y que serían pues, la semilla de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo. Y el SPD, en vez de escuchar lo que decía el pueblo, como bueno, esto sigue siendo también muy vigente de los partidos socialistas de nuestros días, en vez de escuchar lo que estaba diciendo el pueblo, simplemente pues, aplacó toda la revolución con un puño de acero, con toda la fuerza militar que pudieron encontrar en la Alemania salida de la guerra, incluidas las fuerzas paramilitares fascistas, las mismas que luego llevaron al poder a un señorcito austriaco con bigote, que cometió tantos crímenes contra la humanidad que se tuvieron que inventar nuevas palabras para definirlo. Espero que la historia de Rosa Luxemburg os haya inspirado tanto como me inspira a mí, y nos vemos la semana que viene de nuevo en Anka. Y os dejo con las últimas palabras que escribió Rosa Luxemburg antes de ser asesinada a sangre fría en las calles de Berlín en 1919. Yo fui, yo soy y seguiré siendo. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí nuestro 17º Alma del Begoña. Gracias por estar al otro lado de tu dispositivo de escucha, haciendo posible que nosotros estemos aquí. Te queremos oír, leer